bailando en verano. El ritmo es caliente, bailando en verano. Tu cuerpo es ardiente, bailando en verano. El ritmo es caliente, bailando en verano. Bailando en verano.